Bien, mi querido campeón, aquí estamos en el lado B de este cassette, donde vamos a aprender cosas tan interesantes que nos van a dar la seguridad de negociar con cualquier persona en cualquier lugar. Pero antes de continuar con la siguiente parte, que vienen siendo las preguntas que debemos de hacer a la persona con la que estamos tratando, quiero ahondar un poquito el por qué le quise poner el título La Magia de la Negociación. Déjame te explico. Los magos en Las Vegas, Nevada, o en los lugares más grandes de espectáculo del mundo, ¿realmente hacen magia o hacen trucos? ¿Qué es lo que hacen? Obviamente, trucos. A ver, si tú aprendieras esos trucos, ¿también tú podrías ser mago? Claro que sí. Si aprendes esos trucos, trabajas en ellos para que se vean naturales, tú también podrías ser mago. Por eso le puse este programa La Magia de la Negociación, porque no es mágico, sino realmente son trucos que quiero enseñarte, son los que marcarán la diferencia entre que ganes o que no ganes en cada una de las negociaciones. Y vuelvo a repetir y pongo mucho hincapié en esto. No es únicamente la negociación cuando estamos hablando de un negocio. La negociación es cuando necesitamos convencer a una persona para cualquier cosa que deseemos. Un préstamo en el banco, pedir un empleo, para cualquier situación, necesitamos aprender estos pequeños trucos que nos van a convertir también a nosotros en magos. Sí, ahora vamos a hablar de las preguntas que debemos de hacer en cada una de nuestras negociaciones. Las preguntas, apúntalas, por favor, deben de ser ¿qué?, ¿cómo?, ¿cuándo?, ¿quién? Y la quinta más importante viene siendo ¿quieres? ¿Quieres? Sí, mis queridos amigos, aquí quiero hacer una pequeña pausa para recordarles. Se dice que en la vida el qué quieres en la vida tiene que ver con sabiduría. Sabio es aquel que sabe exactamente lo que quiere en la vida. El cómo hacerlo tiene que ver con capacidad, y la capacidad viene de la capacitación, que es precisamente lo que estás recibiendo tú ahorita mismo. Pero lo más importante viene siendo el quieres. Hay mucha gente que sabe qué quiere, sabe cómo hacerlo, pero no hace nada porque simplemente no quiere. Y el quieres tienes que ver con actitud. Entonces, cuando te digo que debemos hacer preguntas, debemos de preguntar el qué. ¿Qué sugieres? ¿Qué hacemos? ¿Qué quieres? ¿Cómo sugieres que lo hagamos? O una vez que ellos te proponen, se lo devuelves, te dice, ¿sabes qué? Yo quisiera comprártelo, pero quisiera dártelo en pagos. Entonces le dices, ¿cómo son esos pagos? Con una sola pregunta, tú ya estás haciendo que la otra persona esté hablando. Recuerda, tenemos una boca y tenemos dos oídos. Y Dios nos dio esas herramientas en esa proporción precisamente para que las utilicemos así. Una boca, dos oídos. Debemos de escuchar dos veces más que las que estamos hablando. Entre más escuches, más sabes de la persona con la que están negociando, mejor puedes preparar tus herramientas y mejor puedes preparar el rebatir lo que esa persona está dando. En otras palabras, lo que tú vas a decir puede ser mucho más efectivo. Y lo más importante viene siendo, ¿quieres? Aquí necesitamos aprender qué es lo que la persona quiere, porque el quiere tiene que saber, tiene que ver mucho con su actitud. Hablando de actitud, debemos de siempre nosotros mantener una excelente actitud, una sonrisa y mantener lo más humanizada posible la negociación, que es exactamente el cuarto punto del que vamos a hablar. Recuerda, las preguntas son ¿qué?, ¿cómo?, ¿cuándo?, ¿quién?, ¿quieres? Y al hacer estas preguntas, automáticamente nosotros nos estamos preparando para saber con qué es lo que vamos a regresar. Paso número 3. Híjole, ponte bien emocionado porque aquí estás a punto de aprender algo que te va a dar mucho más control en una negociación, en una venta, en una comercialización o en el poder del convencimiento con cualquier persona que tengas que tratar. ¿De acuerdo? Bien. Esto se llama modulación de la voz. Escríbelo, por favor, si no vas manejando mientras estás escuchando estas grabaciones. Apúntalo, modulación de la voz viene jugando un papel muy importante en cada negociación. ¿No te fijas que yo tengo, por ejemplo, dos tipos de voces? Estoy hablando contigo de esta manera, pero de repente bajo la voz y expreso de esta forma. Recuerda algo. La gente toma decisiones basado en las emociones. Por ejemplo, cuando compramos una casa, ¿la compramos basado en lógica o en emociones? Emociones. Compramos un automóvil, ¿lo compramos basado en lógica o en emociones? Emociones. La misma ropa que compramos, ¿la compramos basada en lógica o en emociones? En emociones, si no cualquiera traeríamos taparrabos. En otras palabras, lo único que queremos, mis queridos amigos, es aprender a manejar bien nuestras emociones para poder controlar las emociones de la persona con la que estamos negociando y tener más control. Por eso la modulación de la voz juega un papel muy importante en esto. ¿No has conocido personas que se ponen a hablar, utilizan las manos, están expresando de tal forma que prácticamente te pueden estar contando una película y la estás visualizando? ¿Sí? Eso es lo que necesitamos hacer nosotros. Cada vez que estamos hablando de ventajas y beneficios, de lo importante de nuestro producto o servicio, de lo que nosotros queremos vender o la razón por la que debemos de convencer a esa persona, necesitamos de hacerlo con la modulación de la voz necesaria, especialmente cuando queremos llegar a sus emociones blandas. Bajamos la voz y le decimos, pero sabe una cosa, nada de eso se puede hacer posible a menos que usted en este instante estuviera dispuesto a tomar una decisión, y esa decisión tendrá mucho que ver con el bienestar de su familia, o de su negocio, o de sus familiares, o de sus empleados, o cualquier cosa que estés haciendo. Pero cada vez que estés hablando de beneficios de los más importantes de los que quieres vender, aquí modulas, baja la voz, te le quedas viendo directamente a los ojos y le dices las ventajas y beneficios de una forma tan tranquila que llegas a sus emociones. Te voy a dar un ejemplo. Un vendedor de seguro lo utilizaba mucho. Le dice: ahora, señor Rodríguez, todo lo que le estoy mencionando se remota a 20 años después. Haga de cuenta que usted esa noche llega a la graduación, no de Pedrito, sino del doctor Pedro Ramírez, que es su hijo. Usted llega esa noche elegantemente vestido con su esposa. Para entonces su pelo pinta canas, pero siente una gran satisfacción en su interior. Esa noche se va a graduar su hijo de doctor. De repente mencionan su nombre, va caminando él, cruzando toda la sala, le entregan su diploma. En lugar de regresarse inmediatamente a su asiento, dirige sus pasos hacia usted, le pone su mano sobre el hombro y le dice: papá, esto nunca lo voy a olvidar. Y todo eso puede ser posible gracias a que usted ahorita mismo está tomando la decisión. ¿Te fijaste en la modulación de la voz? ¿Qué papel tan importante juega en una negociación? ¡Claro! Ahora, la otra parte que prácticamente va ligada con modulación de la voz se llama lenguaje corporal. Y lenguaje corporal viene siendo, por ejemplo, cuando haces... Fíjese, levantas un dedo, te le quedas viendo, te emocionas, te acercas hacia adelante de la silla y le dices: ¿pero sabe qué? Esta pequeña pausa hace que la persona diga: ¿qué? Se te queda viendo. Y en ese momento, de repente, logras de nuevo su atención. Modular, combinado con lenguaje corporal, te puede dar un control absoluto en cualquier negociación. Cuando ya sabes que la persona está cansada, que ya llevan una hora negociando, etcétera, la persona se sienta hacia atrás, te acercas tú hacia adelante, pegas un poco en la mesa y le dices: ¿pero sabe qué? Y se acerca la otra persona también hacia el frente y dice: ¿qué? Y en ese momento puedes modular, puedes sacar algunos de los beneficios más importantes, se los das a la persona y bingo, vuelves a tomar control en la negociación. ¿Te fijas la importancia de modulación de la voz y lenguaje corporal? Claro que sí. Ahora aquí viene la cuarta parte, que es muy importante. A toda la negociación debes inyectarle tu estado de ánimo. En otras palabras, visualiza antes de que vayas a estar negociando que estás hablando con la persona, cómo lo vas a decir, pero todo esto hazlo de un buen estado de ánimo. En otras palabras, emocionate. Como les digo a las personas cuando tengo mis seminarios de motivación, les digo: entusiásmense, dice la gente. ¿De qué? Les digo: de la nada. De la nada se deprimen, de la nada se pueden entusiasmar. Se ha comprobado, escúchenme bien, campeones, se ha comprobado que una persona, cuando está entusiasmada, automáticamente es más inteligente. Yo lo he estado diciendo por 11 años en mis libros, en mis programas, en mis conferencias en vivo. Entre más te entusiasmes, más inteligente, más creativo eres. Por fin, como que la ciencia y la psicología moderna lo está comprendiendo y están sacando libros al mercado que se llaman inteligencia emocional. Y dicen que personas como Madonna, Michael Jackson, etcétera, seres muy creativos, personas muy carismáticas, lo hacen gracias a que tienen mucha inteligencia emocional. En otras palabras, entusiásmense. Y hay algunas personas que no lo saben hacer. Hay algunos negociadores fríos. Está bien si quieres ser frío y directo, pero hazlo con técnica, no porque seas así. Porque si tú estás tratando con una persona que viene siendo alegre, de buen estado de ánimo y todo eso, y la bajas a tu nivel y le dices: a ver, ¿qué va a querer? Necesita esto, sí, pero deme esto, aquello. La pones a la persona demasiado tensa, y una persona cuando se siente tensa siente un poquito de temor. Y por temor a no tomar una mala decisión, mejor no toma decisión y has perdido la negociación. Es importante, mis queridos amigos, cada vez que estés comprando o vendiendo algo, inyéctale el buen humor. Y si no eres de ese tipo de personas, conviértete en ese tipo de personas, decía Dale Carnegie. ¿Quieres ser entusiasta? ¡Actúa entusiasta! ¡Emocionate! ¿De qué? De la nada. Eso se llama inteligencia emocional. Fíjate nada más hasta ahorita lo que hemos aprendido. Si hacemos bien nuestra tarea, investigamos con quién estamos hablando, aprendemos a hacer preguntas, qué, cómo, cuando la persona está hablando, cuando la persona te diga un comentario, cuando te diga: se lo quiero pagar así, o se lo quiero comprar así, o se lo vendo así, qué, cómo, cuándo, quién, dónde, todo este tipo de preguntas nos da mucho control. Modulación de la voz, lenguaje corporal, combinados en la negociación, ya sabes que nos da mucho más control, y sobre todo, inyéctale tu estado de ánimo, siéntete bien, practícalo una y otra vez hasta que veas que realmente sí se puede. Bien, campeón, aquí te voy a dar unos pequeños tips, unas pequeñas herramientas para que puedas tener más éxito en la negociación. Y esta, por ejemplo, le vamos a llamar provoca la negociación. Sí, en otras palabras le dices: sabe que si toma una decisión, dentro de 15 días va a traer este automóvil nuevecito que está viendo. O sabe una cosa, si podemos llegar a un acuerdo, y esto lo haces desde un principio cuando se van sentando para que despiertes un poquito su interés, su gusto, sus deseos. Y le dices, si podemos llegar a un acuerdo ahorita que nos levantemos de esta mesa para Navidad, ya puede estar su familia en esta casa. O sabe que ya para Navidad podríamos tener esto. Ahora también debes de provocar la negociación negándolo, quitándoselo. Eso es una técnica muy poderosa que se llama quítaselo. Le dices, ahora, si no llegamos a un acuerdo, usted no tendrá esta casa jamás. O si no llegamos a un acuerdo, este negocio jamás será suyo. Si no nos podemos poner de acuerdo en esta ocasión, ahorita que nos vamos a sentar a platicar, no tendrá usted este automóvil o no va a lograr esto. A la esposa le dice, ¿sabes qué, mi amor? Si no te portas bien, no vamos a ir a cenar como habíamos quedado. Este tipo de cosas son muy importantes. Cuando se lo quita, la persona lo desea más, ablanda emociones y tienes más flexibilidad al negociar. Aquí hay una parte muy interesante que necesitas caerle bien a las personas. Se dice, antes de hacer una negociación necesitas hacer un amigo. En otras palabras, llévatela bien con la gente, que la gente luego deposite su confianza en ti. Hay un dicho que dice ver para creer. Por eso cuando vayas a mencionar algunos de los puntos más importantes, tienes que mostrar tu cara más honesta. Si utilizas lentes, te quitas los lentes, te le quedas viendo, le dices, ahora esto es lo que yo le recomendaría. O esto es lo que yo haría en su lugar. Ahí es donde estás cerrando la negociación. Necesitas mostrar bastante sinceridad. Necesitas mostrar bastante seguridad en lo que estás diciendo. Y sobre todo, puedes transmitir honestidad. Sí, la negociación debe de ser un proceso suave. Ya se acabaron ese tipo de negociaciones donde es nada más blofear, exagerar, hablar fuerte, ser demasiado espectacular. No, a la gente no le gusta eso. La gente se quiere sentir a gusto cuando está negociando. Por lo tanto, trata de mostrar toda la honestidad posible. Y para que sientas esa honestidad y la puedas realmente transmitir, ya que la gente no es tonta y puede descubrir una persona falsa a 10 kilómetros de distancia, debes estar seguro que la negociación es también buena para la otra persona. Lo que va a comprar o lo que va a vender la otra persona, realmente que sea un trato justo para ambos. Y de esa manera le puedes hablar con esa sinceridad que pretendes. Esta herramienta, campeón, se llama Gánate la confianza de tu oponente. Sí, en algunos países como Japón, por ejemplo, los hombres de negocios invitan a otros hombres de negocios o a extranjeros a hacer negocios jugando golf, practicando algún deporte. Y durante todo ese tiempo se van tocando algunos puntos que son necesarios intercambiarlos, pero van suavizando mucho la negociación. Y cuando ya se llega al momento del cierre de la negociación, en ese momento ya se han tocado varios puntos y ahora es mucho más suave. Se ha ganado un poquito más la confianza. En México se acostumbra mucho tratar los negocios en la hora de comida. Entonces, mientras están ordenando, mientras están hablando diferentes platillos, mientras están comentando sobre diferentes restaurantes, normalmente, en ese entonces, se está suavizando mucho la negociación. Están ya para cuando llegan al punto final, o sea, cuando ordenaron el postre, ya han hablado un 75% de lo que dijeron. Además, se platicaron un poquito de sus familias, de la interacción, como personas. Para este momento, están ya más listos para cerrar el negocio. Esta herramienta, campeón, se llama pon tus emociones en la mesa, o sea que humanices la negociación. Si por alguna razón ahorita te sientes traicionado, te sientes mal, te sientes que te han tomado ventaja, te sientes inclusive disgustado, enojado, lo mejor es hablarlo desde un principio para que lo puedan superar. Porque si tratas de suprimir estas emociones, están viendo o la otra persona las están sintiendo en tus ojos, pero no lo estás expresando. Entonces, en este tipo de ocasiones, lo mejor es ponerlas en la mesa y decir, ¿sabes qué? Se me hace que andas mucho, muy alto en el precio. A mí se me hace que es muy poco lo que me quieres dar por mi producto. A mí se me hace, explica por qué te sientes de esa manera. En ese momento estás humanizando más la negociación. Pueden hablar un poquito más de las emociones. Quitan lo de las emociones. Vuelven a la negociación en algo que sea un poquito más justo. Y es más probable que se lleve a cabo esta negociación. Sí, mi querido campeón, todas estas herramientas nos ayudan a ser más seguros y a tener más control cuando estamos negociando. Pero ¿sabes qué? Se me está acabando el cassette, más no se me está acabando la información. Vamos a continuar en el siguiente con estas herramientas que son detalles importantes para sentirnos seguros y lograr nuestro propósito cada vez que estemos tratando con cualquier persona. Así es que vamos al siguiente cassette.